Les tengo que pedir que cuidemos el planeta, porque los dueños del paraíso van con sus armas secretas. Nos quieren cortar las piernas, nos quieren quitar la lengua. Tienen ojos en la espalda y son a prueba de bala. No tengas miedo, puede que todo está bien, pues nosotros cuidaremos de la tierra como siempre. Debes trabajar una eternidad.